Las casas se parecen a la gente, a veces hay que ponerles parches para que no entre la humedad. La ruta se parece a los padres, siempre hay carteles con indicaciones para que uno no se desvíe.